Él siempre está en las difíciles. Él nunca se la creyó. Él es el blanco de las críticas. Él es Adolfo Castelo. Ah, che, con una sola L. Ho visto quell'omino piccolino, inoino, fare cose grandi più di quel che pensi. Ho visto un generale stare bene, stare male, stare sempre in piedi e reggere lo Stato. Ho visto un astronauta su una bici che faceva pena, che faceva però sempre un giro. Ho visto uomini cantare tutti in coro e poi ce n'era uno, se ne stava lì da solo, che faceva sempre. Quince horas 6 minutos. Acá estamos, dale un poquito arriba, dale, vamos. E un papà facevano l'amore con la figlia del dottore, ma il dottore si è svegliato, allora scappa. Les habla el blanco de las críticas. Bueno, estamos de vuelta de las vacaciones. Donde estuve, la gente me vio, mucha gente, en Villa Gesell. Tuve gente de día y gente de noche. Digamos, estuve tratando de conocer la cara de mucha gente que uno se la imagina pero no le conoce la cara. Eso a las 7 de la noche, después a las 2, 3 de la mañana, otra gente. Y ahí ya la cara se me desdibujaba. Le perdía el gesto y yo me quedaba mirando diciendo qué carajo es esto. Pero no, bien, no podía faltar eso. Bueno, los extrañé a todos. Y me extrañé yo mismo, que eso toda una complicación. Pero ahora vamos con el blanco de las críticas. Después atacamos los otros temas. Dale. Terminó enero. Digo esto para hacer una recorrida por lo que nos quedó atrás. El turismo fue un boom. Y están haciendo bastante uso de eso, y le quieren sacar partido. Bueno, parece que el turismo lo hubiera inventado Scioli, que antes de Scioli no existía el turismo, no existían los viajes, no existía que, por ejemplo, en los supermercados de la costa todas las cosas costaran para el pobre infeliz que iba a comprar cosas al supermercado, costar el 50% más que en Buenos Aires. De eso no se hace cargo Scioli. No, él inventó el viaje. Bueno, dale. Fue un éxito en todas partes y sobre todo lo que pudimos ver fue un éxito el turismo extranjero, ¿no? Digo que lo más extraño de esta temporada fue ver a los extranjeros pagando por las cosas. Eso era conmovedor. Los tipos que se han llevado todo, venían acá y pagaban, y yo veía cómo les cobraban, y digo, y bueno, que vayan al país de origen y se lo cobren al Banco Central de cada uno de esos lugares, y déjame de hinchar. Otro de los boom del verano fue, y esto ya lo sabe todo el mundo, y yo que seguía leyendo, le digo que no me perdía un minuto de eso, fue el género policial. Sí. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué dice, señor? ¿Cómo le va? Buen día, encantado de saludar. Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, bien, me va bien, me va bien. Lo escuché, lo leí y me deprimí. Pero, ¿y usted, a usted cómo le va? Perdón. De mal en peor. Ah, sí, se notaba un poco. Bueno, saluda a Susana que acaba de entrar a la pecera. No, yo no. No, no, de usted no hablaba, hablaba de Susana. Digo, el género policial con los casos de que llevó todo el verano del country, ¿no? Y de los hermanitos Consi, criatura de Dios, ¿no? Buena gente, sí. Yo digo que hay que detenerlos por portación de cara. Sí. La cara del hermano ya es para detenerlo. Sí, pues, no imagínense después cuando le ve el cuerpo y después abre la boca. Uf. Sí. Hasta Neustadt creo que lo criticó, así que mire. Esos pibes están perdidos. Bien, sobre todo uno está perdido, que nunca lo pueden casar, pero esa es otra historia. Digo, finalmente matarse también es paquete, ¿no? De lo que surgió en el caso del country, ¿no? Es un poco choto salir en la tapa de Crónica, digo, lo digo de onda. Pero bueno, qué sé yo. Eso. Bueno, otra cosa que ocurrió, se firmó el acuerdo con el fondo. Por fin Atanasov pudo volver a su casa y mirar a sus hijos a los ojos. Porque llevó, que es una vida entera, diciendo se firma mañana. Imagínese, llegó a la casa y los hijos lo miraron a los ojos y le dijeron, grande papá, por fin. Bien. Ahora, ¿alguien explicó para qué sirve el acuerdo? Porque nadie tiene explicación. Para eso después le vamos a preguntar a Germán, a Marcelo Palacio. Yo preferiría que estuviera sentado Germán Palacio ahí, pero bueno. Lo que me enteré es que no vino nunca. Esto es... Arte. Me lo decía un momentito, me lo decía la gente afuera. Me dice, hay dos estrellas en el programa, Lorena Maciel y Jorge Alpeni. La tercera estrella, y la tercera estrella, como pasa con algunas estrellas, se fue al carajo. Un mes de vacaciones. No fue al carajo, vamos a averiguar. Sí, bueno, no sé si anduvo en barco. Bueno. El récord de Marcelo Palacio, faltando un mes, solo lo superó Bonello, ¿no? Y empató con Ibarra, así que vayan tomando nota. Nosotros tenemos sentado acá un pichón de Ibarra, bueno, con todo lo que eso significa. Bonello está morfando por ahí, me parece, yo lo vi. Buenas tardes, sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? No es momento, ahora estamos en otra cosa, perdóneme. No cambió nada acá. Bueno, ¿qué quiere decir el acuerdo con el fondo? Que aumentan las tarifas. Esto es lo único que se obtiene como resultado. Que no le devuelven el 13% a los jubilados y estatales, y que se van a privatizar los bancos públicos. Ese es el gran hallazgo, la gran conquista que hemos obtenido con el acuerdo con el fondo. Que es finalmente lo que venía haciendo Duhalde, es lo mismo. O sea que el acuerdo se puede decir que le salió bárbaro. Pues si era todo lo que hacía Duhalde, finalmente lo pide el fondo y acordamos con el fondo, y si hace eso, todo bien. El otro tema fue el calor. Afuera también hacía calor, le digo esto si le servía de consuelo. Charla permanente, porque ¿qué va a hablar la gente? ¿Qué sé yo? De la sabiduría de nuestro gobernante, no, porque no daba. Bueno, el calor. En Buenos Aires la temperatura superaron los 40 grados de sensación térmica, 40, 42, 45, 47, y en Santa Fe y el norte del país fue mucho peor. O sea que estuvimos a punto de evaporarnos, sería la cosa, ¿no? Y quedar convertidos en una nube de gases, por la cual somos reconocidos en todo el mundo, ¿no? Bien, perfecto. O sea que este comienzo de año no lo tiene muy optimista. No, vengo bien. Una nube de dope. No, pero esta mañana yo venía bien y un compañero nuevo de trabajo que tenemos me hizo calentar. ¿Ah, sí? Pero después nos ocupamos de bueno, eso. Estaba bien, me calenté. Dije, ¿cómo, negro? Vos venís hoy por primera vez y llegás tarde. ¿Y sabe qué me dijo? No encontraba la calle Mansilla porque estaba cortada. O sea, estamos en presencia de un pelotudo, perdóneme, lo digo con todo cariño. De mí no hablan. Todas las palabras ya las gasté. No, pero el compañero no le puede contestar todavía, está esperando. No puede. En el PJ se suspendieron las internas, sí. Pero Menem fue a la justicia para pedir que se hagan. A la justicia fue. Menem fue a la justicia, puede confundirnos, pero es un sentido muy figurado. Fue a la justicia. No, pero ¿no? Se quedó afuera, no entró. Pidió de afuera, gritó. Bueno, afuera tiene el médico que está tratando el día que se sepa algo más del médico que la está tratando. Arabo loco, ¿así? Se va a armar un despelote. Usted sabe. No digan que no avisé, ¿eh? Usted sabe algo y no lo dice. No lo voy a decir, pero digo, bueno. Seguimos entonces. Además, Kirchner, que había dicho que no iba a ser el candidato de Duhalde, recuerda, todo el tiempo dijo, asiente el nuevo compañero con la cabeza, dice que sí, como si supiera, es el candidato del gobierno, que casualmente preside Duhalde, le digo, a la gente que por ahí se despista, ¿no? O sea, concretamente el tipo ya arrancó la carrera, esta carrera, apoyado en una promesa falsa. No voy a ser el candidato del gobierno y es el candidato Duhalde. Bueno, digo esto para que después no se quejen, ¿eh? Lo digo de onda. Bueno, si Bush sigue insistiendo en atacar a Irak, estas son otras cosas del mes, ¿no? Y aumenta su popularidad en Estados Unidos, donde el 66% de la gente está a favor de la guerra. Yo me pregunto si el 66% de la población de Estados Unidos, ¿qué es? Porque está a favor de la guerra sin ningún tipo de análisis. Vamos, macho, vamos. Bueno, no sé, es un trabajo práctico para pensar. Igual hay encuestas y encuestas, Adolfo, ¿eh? Porque hay otra que dice que 7 de cada 10 norteamericanos prefieren que espere más meses de observaciones de los inspectores de las Naciones Unidas antes de decidir una guerra. Sí, pero de todos los funcionarios del gobierno los hacen polvo a los inspectores, le dicen cualquier cosa. Sí. Fíjense, dijeron, hablaron mal de Europa. ¿Cómo no hablas mal de los inspectores? Escúcheme una cosa. Vamos a lo que tenemos hoy. Dale un poquito arriba y arrancamos con lo de hoy. Bueno, si arrancamos con lo de hoy, saludo primero a Jorge Alperín, que ya estuvo hablando. Y quiero hacer esto porque quiero aprovechar que Marcelo Palacio, como corresponde, se fue. Se fue. Entonces aprovecho para saludar porque él no está. Bueno, Jorge Alperín, muchas gracias por este mes. Bueno. Que junto con Lorena se cargaron con alegría y profesionalismo. Mira lo que te digo. Muchas gracias. La verdad que fue una experiencia muy linda trabajar con el equipo que estuvimos, con Julieta. Después volvió el Tano, con Gerardo, con Gabriela y Laurita. La verdad que fue una experiencia muy linda y de algún modo, ¿sabes qué, Adolfo? Los oyentes están intactos, siguen acompañando el programa, siguen, por eso a uno le da la alegría de sentir que hay mucha fidelidad de muchos oyentes del programa. Sí, por suerte, sigue. Por suerte pudimos conseguir esa cosa compacta que fue mejorando al cabo de 2 años, ¿no? Aquí volvió Palacio. Bueno, ¿qué dice Palacio? ¿Bien? Hola, Castelo, ¿qué tal? No, muy buenas tardes para todos para los oyentes. Gracias. Mire, tenemos que recibir a un nuevo compañero que va a estar todas las tardes con nosotros. Es una novedad absoluta en esta zona, en otra zona no. Pero, es una bomba de esta zona. Sí. Músico, dibujante, productor, casi un ser humano. El aspecto no es muy de ser humano, pero yo estoy rescatando al hombre. Todo lo demás no me interesa. ¿Por qué lo quiero rescatar? Me lo encargó la familia. Me dice, a ver si lo podemos rescatar como padre, todo lo demás lo tiene un pedazo cada uno, porque anda por los escenarios, por la grabadora, por los canales. ¿Ha hecho cosas graves? No, grave, mire, comparado con Menem, no hay nada grave. Ah, comparado. ¿Quién, yo? Digo, sí, no, era un ejemplo nada más, solo una cosa. Bueno, damos la bienvenida a, única vez que vamos a decir el nombre y apellido, Marcelo Rodríguez Gillespie. Por todo el mundo conocido, ¿cómo le va? Un fuerte aplauso de la producción. Aplauso cerrado. Se ha ganado. Sí. Buenas tardes, gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí. No, bueno, no es una oportunidad, es un deber esto, ¿eh? No, acá hay que laburar, no se va a creer. Pero no es como la oportunidad de tu vida, no, que es un casting, que no, voy a estar... No es que usted juega un ratito en primera y gracias por la oportunidad y después vuelve a la reserva. Acá no hay reserva. Te quedas sin laburo. Adolfo, es oportuno que le haga una pregunta a Gillespie. ¿Dónde queda la calle Mansilla? Es una de las calles más raras que hay acá en la ciudad. ¿Y cuántos años tiene, perdón? Porque nace a mitad de una cuadra, sale de un edificio. De la puerta de un edificio nace la calle Mansilla. Sí, sí. La REA. Sí, exactamente. Y bueno, ¿usted no vio la REA ahí? Yo soy un hombre, vivo en la provincia. Ya Adolfo lo sabe, vivo en un lugar bastante lejano. Para Santiago del Estero. Exacto. No, 20 kilómetros de Santiago del Estero, del límite. Sí. Me vengo en el auto hasta acá y es complicado. Algunas calles van para un lado, otras para el otro. Sí, como en casi todo el mundo. Sí. Y bueno, no encontraba Mansilla, fui para atrás, volví. Y Ecuador la encontró, porque mire que Ecuador se corta también, ¿eh? Hay una parte donde no sigue más. Y por eso le quería explicar a Adolfo que llegué unos minutos tarde. No, perdóneme. Usted tenía que venir a las 2 de la tarde y llegó a las 3. No, a las 3 no, era 3 menos algo. Pero porque hay alguien de la familia que está escuchando. No. Ya utiliza el programa, ya aprendió lo malo. Perdóneme, ahora va a ir a ese edificio para poder entrar en Mansilla. Claro, es que esto... Me tengo que aclimatar, o sea, es una a usted rara. Lo vieron salir de ese edificio. Bueno, es Gillespie. Yo lo quiero y como lo quiero está acá. Está acá sentado y nos va a acompañar toda la vida. Digo, esto... me parece una exageración. Me encantaría. El contrato que usted va a firmar es por toda la vida. Sabrá. Bueno, 15:20, dale, metele que tenemos de las informaciones de hoy. Dale, vamos. Mira lo que te digo. Vuelve al Maipo la fiesta del teatro. Norma, Leandro y Sergio Renán en un encuentro divertido y emocionante. Mi querido mentiroso. Funciones de miércoles a domingos. Localidades en venta desde 10 pesos. Temporada limitada. Teatro Maipo. Punta Carrasco. Vení a disfrutar el verano en Punta Carrasco con la seguridad y el estilo de siempre. Punta Carrasco, Costanera Norte y Sarmiento, 4807-1010. El público lo pidió. ¿Hasta cuándo? Alberto Cortés junto a Estela Raval y los Cinco Latinos. Que amanezca. El show que todos querían volver a ver. En un rincón del alma. 15 de febrero, Teatro Gran Rex. Única noche para la emoción y el recuerdo. Alberto Cortés junto a Estela Raval y los Cinco Latinos. Era un callejero con el. Localidades en venta en el teatro o por sistema Ticketek. 5237-7200. Es otra producción Fénix Entertainment Group. Al fin y al cabo, no era más que un perro. Auspicia Radio Mitre. ¿Necesitas ahorrar? Ahorra en tu seguro. Asegúrate en Provincia Seguros al mejor precio. Llama al 0810-2222-444 y compara 0810-2222-444. Provincia Seguros. Vamos a estar ahí cuando más nos necesites. Mira lo que te digo. 15:22, seguimos con el blanco de las críticas. Le agradecemos a Diego Roldán que nos está acompañando, los ha acompañado a ustedes todo este tiempo, porque sí. Bonello es un tipo caprichoso y cuando no está toda la gente se va y no vuelve. Dale con la noticia del día, vamos. Lavagna viajó a Washington, fue para pedir al Fondo Monetario Internacional un tratamiento idéntico al de que le han dado al Brasil. Yo supongo que lo debían mandar al baño del bar de enfrente, en el fondo, cuando iba, y no lo dejaban ir al baño de la entidad del Fondo Monetario Internacional, que son unos baños impresionantes. Las toallas no te las podés chorear porque dicen toda FMI. ¿Usted estuvo ahí en el, sí, el baño ese? Sí. ¿Qué particularidad le vio a los bañitos esos? Tienen toda la marca. ¿Ah, sí? Los jabones dice Fondo Monetario Internacional, las toallas dice Fondo, el papel higiénico. Ahora, eso es lo único gratificante, que te limpia con ese papel. Y no con Lecoq. Y claro. ¿Y en las puertas llegan hasta abajo o usted le ve los tarros, los zapatos de los que están ahí sentaditos? No, se ve todo. ¿Todo? No, y yo por los zapatos me doy cuenta si el tipo es funcionario o no. Había algunos zapatos que vos decís, ah, estos zapatos saben dónde son. De los dos cuñados. Trae la tienda Zara de Santiago de Compostela. Y otros zapatos son Armani, Armani, huelen Armani. Todo huele a Armani, usted se da cuenta en todo sentido. Pero no sé por qué me llevó al baño, yo no quería ir al baño. Usted estaba... como aclaró lo del baño, me dio la curiosidad, sí. De cómo serán esos baños. Que usted no, dice, son impresionantes. ¿Ah, sí? Impresionante, le digo, sin puerta. ¿Cómo? Sí, no tienen puerta. ¿Que se van los ocupantes? De... No, digo, no tienen puerta que lo identifique. No. Tiene excusado, usted habla de la antigüedad, el excusado, claro. Y sí. No, si no, es una cosa un poco violenta. Ver un tipo ahí, usted no sabe si está revisando un informe. Hay gente leyendo y dice, ¿por qué parte va? No, la primera parte era dura, ya esa la superé. Dale, vamos, poné arriba. Miami Beach to Toluca Bay, from the Milky Way to East LA, from San Tropez to my home. A partir de hoy, los bancos pueden rematar a sus deudores. Esto viene a ser como la eutanasia financiera, ¿no? Es una locura. Pero bueno, quedaron liberados para esa historia. Vamos a tener, ya había hoy novedades con ese asunto, la vamos a tener en estos días. Otro tema, vamos. Fargo, no sé si lo tiene, vuelve a sus antiguos dueños. Ajá. Este negocio del Excel, o del Excel. Revende, claro, compra a 10 y la revende a 1. Es una cosa. La guita la puso el Estado, finalmente, con préstamo, qué sé yo. Bueno, es porque el grupo Excel entregó todas sus acciones a sus acreedores. Ah. Ahí van. vender pan es un negocio complicadísimo, ¿no? Yo creí que era... ¿Viste que te dicen más fácil que vender pan? Sí. No, el pan se despacha. ¿Viste? Bueno, bueno, a esto hasta le falló el pan. Que es una cosa impresionante. Ni esa salió bien. Yo creo que si toman la concesión del aire, le va a dar pérdida. Ahora, ¿será de torpeza, digo yo? ¿Será que no, no, no, no aprende? No, torpeza, no vamos con esto. Sí, hay, debe haber algo de torpeza. Todos los tipos que nunca están que pasaron una vida y nunca hicieron un negocio, que se juntan para esto, después el negocio lo entienden de otra manera. El negocio pasa por otro lado, no por vender o no vender pan. Casi como diciendo, si no vendemos pan, mejor. Total, el problema es la gente que labura, que la despiden y chau. Sí, no sé. Lo resuelve fácil. Bueno, es lo mismo que hicieron con el país, lo vaciaron y ahora no lo devolvieron por un rato. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Las empresas... Y a un valor 10 veces menor, claro. Y bueno. Bueno, otro tema. Alfonsín dijo, el radicalismo irá a las elecciones con su propio candidato. Yo creí que ya no hablaba más Alfonsín, la verdad. Pero bueno, cada tanto se pega una frase terrible como esta, ¿no? ¿Me reitera la frase, por favor? El radicalismo irá a las elecciones con su propio candidato. Y va a dar vuelta ahora a la elección. Hay un balotaje, ¿no? ¿Está pendiente el balotaje de los candidatos del radicalismo o no? No, se está pendiente de resolución el tema de la interna, claro. Ah. Pero está todo todavía manejado por la justicia. Ah, pero no tiene sea problema, Alfonsín, sino que vuelvan a usar un candidato que le convenga a Menem, como hicieron con Chupete, ¿vio? Dijeron uno que le convenga a Menem, está todo bien. Bueno, después de la feria judicial, la Corte Suprema vuelve a trabajar con un integrante nuevo, esto ya lo habíamos visto. Es una lástima el pobre hombre este, como mandarlo a la cárcel. Van a la corte y después salen peor. O sea, la gente... No, bien lo digo, Dios. Antes sabe cómo es este programa, sátiro, humor. Otro tema, Rodríguez quiere que su hermano Alberto sea candidato a gobernador de San Luis, es porque según el Adolfo, asegura la unidad el hermano, ¿no? La unidad intergaláctica está asegurado. Vio que el hermano... El libro, claro. Tiene un poco... un pequeño pire, no tiene pérdida de aire. Yo quise comprarlo en Mar del Plata y me parece, no sé si estaba agotado o nunca estuvo, pero... No, ¿agotado qué? El Broly ese del... Ah, del, por ahí sí, por el ahí El Rodríguez A2. No sé cuánto han sacado, 10. Y 10 te lo sacan de la mano. No lo pude, mire que caminé metros y metros y no, no... Sí, no, se ve que usted tuvo un verano sacrificado, caminó metros y metros. Bien. Mire, usted en una librería es una foto que yo la quisiera tener en la tapa de una revista nueva que va a salir. Escúchame una cosa. Hay un cambio, ¿eh? El MP 2003 buscó ser más profundo, ¿eh? Ah, sí. Entonces, no me subestime de esa manera. Como no lo subestimo, no. No lo subestimo, no. Le digo, estoy relatando la realidad, no. Regalé todos mis libros de Bucay, todo sí. Regalé. ¿Eh? Ah, de Bucay, eso los había leído. La colección tenía. Y sí, claro. Y el 2002 por ahí viví equivocado. Antes de leerlo ya lo leyó una vez porque lo sabe. O sea, en la primera lectura que viene a ser la segunda ya está, agotó. Sí. Bien. Hace unos días Estados Unidos planeaba atacar Irak con 800 misiles. Esta es una información que circuló por todos lados. Pero ahora endurecieron su posición en Estados Unidos y lo van a hacer con 3.000 bombas y misiles en las primeras 48 horas. 3.000 bombas y misiles. Ya, no quieren demoras. No, ahí está bien, le hacen descuento por mayorista. Sí. Allá vamos. Yo digo, pensar que este loco te puede tirar 3.000 bombas en 48 horas y en un año no te tira ni una puta idea. Es raro, ¿no? Pero bueno. La CIA y el FBI dicen que la Casa Blanca exageran los lazos que existen entre Al-Qaeda y Saddam. La propia CIA. La CIA y el FBI, para que tengan cuidado porque Bush los va a incluir en el eje del mal a la CIA y el FBI. Los va a poner. Condesa Rice se va a chivar. Y según una encuesta hecha en todo el mundo, la Argentina es el país donde más gente se opone a la guerra con Irak. Y bueno, ahí sobran razones, ¿no? Lo dijo Atanasoff, bueno, no sé cuán serio puede ser a partir del origen, ¿no? Pero el 83% está absolutamente en contra de esa guerra. Ahora digo yo, ¿por qué seremos tan razonables, 83%? Sí, es impresionante. ¿Por qué seremos tan razonables para pensar en los demás, ¿no? Pues este es el caso de Estados Unidos y la gente de la guerra con Irak. Y tan tilingos cuando pensamos para nosotros. Porque esta es la verdad. tenemos tan claro el tema de la guerra mundial y la tenemos tan confusa acá al lado. Esto es lo curioso, ¿no? Y la fácil es agarrársela con los piqueteros. Van avanzando despacito hasta que dentro de un mes o dos van a tener la culpa de todos los piqueteros. Sí, ¿acordate? Sí, ya están. Primero lo trataron con cuidado, con respeto. Les negocian por adentro después de matarle a dos, claro. Les negocian por adentro, les negocian por el costado, les negocian un poquito por arriba. Dentro de dos meses... Ahora le salieron con los botines de punta. Por eso, sí, dentro de dos meses tienen la culpa de todo, incluso del calor que hubo en este verano. Vas a ver. Investigadores escoceses establecieron que el miedo infantil a la oscuridad puede tener causas médicas. Exacto. Sí. Exacto. Este tema lo vamos a dejar pendiente. Creo que él tiene Es algo así como ceguera intermitente. El nombre técnico exacto no lo sé. Arrancó con pero. Perdón. ¿Le puede explicar, señor, que acá a las 15:30 y que termina no se puede ni respirar? No, no le podemos echar la culpa a él que entró tarde. No, pero por eso. No tiene después la culpa. Después lo explico. Explíquele. Queda un rato más. Queda pendiente. Calvón, Alejandra Medina, explíquele eso. El miedo infantil a la oscuridad que tiene que ver con la cara de algunos médicos. Imagínense, se encuentran con el doctor Cormillo de golpe. Que y te dice, no comas más. Que bajando de peso, le quedó la boca fuera de la cara. Es una cosa rarísima lo que le pasó a Cormillo. Es como una trampa de oso. Tiene la cara y después viene la boca y sale hacia afuera. Es una, parece... Es de payaso de cumpleaños. ¿No será la dentadura que le hicieron de otro número más grande? Ah, puede ser. Claro, puede ¿qué talla usás? Claro, viste que ahora era en XL. Verdún lo está mirando mal, ¿eh? Ah, está. Lo está mirando mal. Bueno, ahí está. El Verdún, el Pulga. Ya no se le ve la cara. No se le ve la cara. Que uno quiere. No solo los dientes. Se encuentra los dientes que uno quiere. Si no se encuentra con estos restos humanos maravillosos. Están más cabezones los dos, ¿no? El Pulga Verdún y el Sabio Lorza. Pido mil disculpas a Alejandra Medina y a la gente del informativo que me pasé, pero hay mucha gente y nos vamos a pasar siempre. ¿Cómo están golpeando? ¿Van a tirar la puerta abajo? Sí, no, por eso. Ábrale y dele un lugar, ¿eh? 15:30 y pico. Y ahora el Mitre informa primero, ¿no? Sí. Mitre informa primero. Dale.